Después, cuando el micrófono viene, hacemos una pequeña pausa. Yo hoy quiero hablar en inglés porque lo que quiero decir, quiero un poco de elaboración. Entonces, yo creo que es mejor si yo hablo en inglés y va a ser traducido. Hoy no está un sujeto específico, ¿no? Es un poco la conclusión de todos estos seminarios, ¿no? Que han discutido la cuestión de la reproducción social a partir de la reproducción en el ambiente doméstico. Hoy se focaliza, enfoquemos sobre la cuestión de la transformación, lo cual son los territorios, las formas, la modalidad de la transformación social, ¿no? A empezar de la reproducción. Bueno, y yo voy a proponer hacer alguna propuesta, entonces después, como somos en un grupo pequeño, sería más interesante, ¿no? Que establecemos una discusión, ¿no? A empezar de nuestra experiencia. Primera cosa, yo quiero decir que cuando se piensa al futuro, ayer en la tarde, ¿no? Cuando se saludamos, se decía que hoy vamos a hablar del futuro, de la constitución y de la construcción del futuro. Yo quiero decir, como primera cosa, que hablar del futuro no es hablar de una utopía, y sobre todo no es hablar de algo que se debe poner en un momento lejano, ¿no? Yo creo que una de las transformaciones que ha sucedido en los movimientos sociales de los años 90, en el presente, es que ha sido un rechazo de la idea del asunto que la transformación social, la revolución se debe pensar, ¿no? Como algo en un futuro que siempre continuamente recedes, ¿no? Que siempre continuamente parece muy lejano, muy lejano, ¿no? A empezar del movimiento feminista, se ha reivindicado la necesidad que se piense la revolución como a hoy, como algo que debe ser en el presente, que en alguno de sus elementos esenciales debe ser en el presente. Entonces, aunque yo creo que la utopía tiene una función importante nel trabajo político, yo creo que la utopía es importante porque destabilece, destructura, ¿no? Muchas formas enriquece nuestro imaginario colectivo, uh-huh. De estructura, de la forma rígida, ¿no? De pensar, de conceptualizar la vida, ¿no? Bueno, pero pensar el futuro no es pensar la utopía. Yo quiero pensar el futuro a empezar de la lucha que se pasa en el presente y de las posibilidades reales que se dan en el presente, ¿no? De las necesidades, de las posibilidades y de la lucha real que a hoy. Entonces, si hablamos de la transformación social a partir de la reproducción, ¿no? A partir, es necesario para mí, ante todos, de redefinir un poco ancora lo que es de que hablamos cuando hablamos de reproducción, ¿no? Porque de cualquier manera todo nos reproduce, ¿no? Muchas cosas, no todo, muchos nos destruye, pero muchas actividades nos reproducen que en alguna manera, después, no necesariamente de manera positiva, ¿no? Entonces es necesario especificar, ¿no? De qué reproducción, de qué actividades podemos hablar. Yo me soy enfocada sobre las actividades que más directamente reproducen nuestra vida, y sobre todo sobre las actividades que se cumplen en la casa, pero no solamente en la casa. Es un arco muy grande de actividades. Cada uno de estos frentes del trabajo doméstico está un territorio de lucha, ¿no? No aislado, ciertamente conectado a todos los otros, ¿no? Entonces cuando pensamos a la transformación social, ¿no? A empezar del trabajo de reproducción, podemos pensar, por ejemplo, ¿no? A un arco muy vasto de problemáticas. Por ejemplo, el trabajo doméstico mismo y su organización, cómo está organizado, la organización de la casa, ¿no? Como arquitectura, como forma de arquitectura que hace implicaciones sociales, ¿no? Porque las relaciones de espacio, ¿no? Como la casa ha sido reconstruida para el capitalismo. Es una historia muy interesante ver cómo el capitalismo ha redefinido, ¿no? La casa. Particularmente en su relación con el mundo exterior y cómo ha sido un continuo esfuerzo de separar la casa del mundo exterior, separar la casa de la calle, del barrio, ¿no? Y aislarla, ¿no? Crear un núcleo, el núcleo de la familia nuclear, ¿no? que es conceptualizado como separado de la vida más larga, la vida social, ¿no? Como, entonces, el trabajo doméstico conectado con la organización espacial de la casa, o un otro fronte muy importante, es el trabajo de cuidado de los niños, el trabajo de procreación, y también, que es un trabajo, el trabajo de crecita de los niños, crianza de los niños, que es todo un mundo particular, ¿no? También el trabajo sexual, ¿no? El trabajo sexual. Naturalmente ancora il lavoro di cuidado del medio ambiente, ¿no? que es parte del trabajo doméstico. Entonces, si hoy se mira a todo este arco de actividades, yo creo que pudimos ver allá, ¿no? una gran cantidad de luchas que pueden darse a una dirección, ¿no? Una dirección por el futuro. Quiero hablar un poco de esta lucha que se va evolviendo en el territorio doméstico y también en el trabajo de reproducción pagado, porque este trabajo se hace no solamente en la casa, ¿no? Sin pago, pero se hace también fuera de la casa por pago. Un pago muy bajo, pero por pago. Es muy interesante conectar estos dos territorios, porque yo creo que la lucha que se debe empezar debe partir de esta conexión, ¿no? Que no se puede separar lo cual es lo que luchan en la casa y lo que luchan fuera de la casa, que muchas veces son la misma persona. Muchas veces son la misma persona. Tú haces trabajo no pagado en la casa y después tú llegas fuera de la casa y continúas a hacer trabajo doméstico, pero pagado, en una guardería, en un hospital, en un etc. ¿No? Por las mujeres el trabajo doméstico cubre gran parte del arco de su vida, ¿no? Bueno, segundo tema que yo quiero afrontar hoy, la cuestión de la transformación social como proyecto de lucha que se propone no solamente de contestar el dominio del Estado, el dominio del capital, ¿no? Sobre nuestra vida del exterior, y que se propone de oponer la avanzada de los rapportos capitalísticos en nuestra vida, piensa la lucha como reclamo de medios de producción, como reclamo de la riqueza social que ha sido robada de nosotros, más pensar la transformación social también como una producción de nuevo tipo de humanidad, de nuevos tipos de subjetividad, y pensar a lo que obstacula ahora esta producción, ¿no? Lo que pueden ser, ¿no? Pueden ser los vínculos umbilicales, yo creo, que continúan a ligarnos sí. al capitalismo, porque uno de los problemas que encontremos no es solamente las divisiones que el capitalismo ha implantado en el proletariado, mujeres, hombres, blancos, negros, jóvenes, viejos, pero también el hecho que habíamos interiorizado, ¿no? Las relaciones capitalísticas, hasta que muchas personas, misma persona, aún personas que son radicales, fatigan, ¿cómo se dice fatigar? Se cansan. Sí, no. Fatigan. No pueden imaginar, ¿no? Un mundo del capitalismo, momento. Porque le parece que sería una pérdida muy grande, ¿no? Uh-huh. Incluso marxista, ¿no? Que piensan que el capitalismo ha tenido un papel progresivo, ¿no? En la historia de la humanidad. porque nos ha aprovechado muchas máquinas, muchas tecnologías. Esto es un problema, es una problemática que es muy importante hoy, ¿no? Es muy importante porque si nos vamos a pensar un mundo no capitalista, es necesario que pensamos realmente un otro mundo, que pensamos realmente una transformación radical de nuestra vida. Que pensamos que, por ejemplo, yo pienso que mucha de la tecnología que existe hoy no se podrá continuar, que es tecnología destructiva y que se debe abandonar. Yeah, maybe now I will switch to English because I think that is. So I was saying that I was speaking of the different, you know, forms of struggle in that are necessary to think a reconstitution of the production. Estoy hablando de diferentes luchas necesarias sí. para reconstruir la reproducción. You know, what is necessary and what is happening already in the present. Lo que está pasando actualmente, lo que ya está sucediendo. From the point of view of the restructuring of domestic work. Desde el punto de vista de la reestructuración del trabajo doméstico. Yeah, I just want to touch on some things. Solo voy a tocar algunos temas. Yeah. Well, in many parts of the world, and I mentioned this already, you know, in the previous days, in many parts of the world already, because of the necessity to survive and because of the necessity to resist severe forms of repression, we have seen over the last four or five decades, right, all flourishing of new forms of cooperation in the process of domestic reproduction. En todos lados del mundo, esto ya lo he mencionado antes, por un contexto de necesidad y de sobrevivencia y también por la resistencia a formas de reproducción que están avasalladas por el capital, en las últimas 5 décadas hemos visto el florecimiento de nuevas formas de cooperación para reestructurar el trabajo de reproducción social. Yes. I have made, and I'm not alone, many, many times, I have used examples coming from popular struggles in Latin America. For example, popular struggles coming from Chile, Argentina, Peru, and most likely Mexico también. He usado ejemplos muchos sobre de América Latina, sobre luchas populares en Chile, en Perú, en México. I have been told recently during some of this presentation that some of these experiments, for example, the comedores populares, collective shopping, etc., and the committees to guarantee some reproduction to abandoned children, that some of these efforts, particularly in Peru, have now been institutionalized. Me he enterado a lo largo de este encuentro que, por ejemplo, algunas formas organizativas como comedores populares, redes de intercambio, cuidado de niños abandonados, sobre todo en Perú, han sido institucionalizados. Nevertheless, it seems to me extremely important because the vastity, the quantity of this experimentation has shown that something is changing, that the model of the nuclear family is completely in crisis. A pesar de esto, para mí es muy importante que haya esta vastedad de ejercicios y de proyectos cooperativos, porque esto nos demuestra que algo ha cambiado y que estamos frente a la crisis radical del modelo de la familia nuclear. There is no reason to idealize, you know, this type of experiments. No hay motivo para idealizar este tipo de experimentos. But I think it's extremely important to really have a good understanding, a good analysis, and I think the people here are in a privileged position to do that. Pero sí es muy importante tener una un buen análisis de lo que esto significa, y creo que los que estamos aquí presentes tenemos una posición privilegiada para esto. Sí, because for a start for my discussion, I would say that South America has been one of the main and first and main center for experimentation in the, I don't call it collectivization. Collectivization sounds of Stalinism, but the creation of cooperative forms of reproduction. ¿Por qué? Porque América Latina está en el centro y ha sido un centro de experimentos de algo que yo no llamo, no me gusta llamar colectivización, porque eso suena a estalinismo, sino formas cooperativas de la reproducción. And I would advise in particular, if you have not done it already, to study, for example, all the not only experiments, but the new initiatives that thousands of women in Chile, after the coup of Pinochet, organized in the encampments. For example, in La Victoria, which was one of the main encampments, popular encampments, where at the center of the repression, because La Victoria had been one of the places where Allende and the revolution, in a sense, was most popular. Y les quiero advertir, si es que no lo han hecho ya, el poder estudiar, por ejemplo, los experimentos que se hicieron en Chile por miles y miles de mujeres en la época de Pinochet, por ejemplo, La Victoria. Cómo se organizaban, cómo las mujeres eran las estructuraban estas formas de cooperación. I think it was a small revolution. Yo creo que fue una pequeña revolución. That again at a time when if two people came together, they would be disappeared. En un momento donde si se juntaban dos personas estaban en peligro de ser desaparecidos. And where places of employment were just all shut down. Y donde los puestos de trabajo todos cerraron. And thousands were being killed and tortured. Y miles eran asesinados y torturados. Women, las mujeres, mobilizing from the point of view of reproduction. Se movilizaron desde el punto de vista de la reproducción. Taking initiative in the name of their children and their families. Tomando iniciativas en el nombre de sus hijos y de sus familias. Were able to break this wall. They were able to break this wall of fear. Y pudieron romper este muro de temor. And build across different encampments and proletarian neighborhoods. Y construir vínculos entre diferentes campamentos proletarios. Thousands of forms of cooperation. Miles de formas de cooperación. So that everywhere in the barrios you would have 20 women shopping together, cooking together, setting up cooking pots. Así es que en todos los barrios tenías grupos de 20 mujeres cocinando, vendiendo juntas. To feed themselves, their families, but also other people who had nothing. Sí, para comer ellas mismas y sus familias, pero también para alimentar a otras personas que no tenían nada. Coming together to sew. Juntarse para coser. To embroider. Para tejer. And they, what they embroidered images of torture. ¿Y qué hacían? Imágenes de la tortura. Images of tanks entering the barrios. Imágenes de los de las tanquetas entrando a los barrios. It took a long time to the government to realize what those women were doing. Le tomó mucho tiempo al gobierno comprender lo que esas mujeres estaban haciendo. They saw women cooking. Veían mujeres cocinando. Then they realized what was happening. Y después se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y lo que estaba sucediendo. They realized there was a silent revolution. Se dieron cuenta de que había una revolución silenciosa. There was breaking the isolation. Que estaba quebrando el aislamiento. Breaking the fear, quebrando el temor. Connecting people, conectando a las personas. Circulating knowledge, circulando conocimiento. Circulating reflections, circulando reflexiones. Transforming the process of reproduction, transformando el proceso de reproducción. Transforming the identity of women, y la identidad de las mujeres. And raising all kinds of issues, y levantando miles de problemáticas. Relation to husband, relation to sexuality, la relación con el marido, la relación con la sexualidad. Relation to children and procreation and health, con los niños, con la procreación, con la salud. And the government, when they began to realize, y cuando el gobierno empezó a darse cuenta, they sent the police and the army in the neighborhood to destroy the pots. Mandaron a la policía al barrio para destruir las the cooking pots, las ollas comunes, los comedores comunes. Women had to continuously move. Las mujeres tenían que moverse entonces continuamente. And the government declared that cooking together is communism. Y el gobierno declaró que cocinar juntas era comunismo. And they made it illegal. Y lo hicieron ilegal. And they made it illegal too, the artileras. Artileras were these embroideries. Y también los lugares donde se cocinaba, se cocina. Embroidery, ricamo. Sí. Textiles. Son las arpilleras. Las arpilleras. Sí. Sí. Ahí. Yeah. So, I think eventually what the government did, you know, was to basically evict thousands of people from the proletarian neighborhoods and force them to go miles outside of the town, of the Santiago. This was in the periphery of and forced them to go in further away from the periphery. Básicamente lo que hizo el gobierno fue sacar a miles de personas de los barrios populares, sí, que ya estaban en el margen de Santiago, y de colocarlos miles de millas lejos. But it's now recognized, you know, the comedores populares and all this network of cooperative activities of reproduction were the foundation for the new resistance that by the 80s was able to expel Pinochet. Pero hoy es reconocido que toda esta organización en torno a estos trabajos de reproducción social fue la base que permitió en los años 80 realmente oponerse y sacar a Pinochet. This type of activities was not limited to Chile. We find them in Argentina, you know, in the 2000. Estas actividades no se limitan a Chile, en Argentina en el año 2000 las encontramos. In Perú. En Perú. And it's not an accident, in my view, that the state, in many cases, in Chile, the state sent the army to destroy, you know, the cooking, the comedores. Y no es casualidad, sí, que el gobierno, por ejemplo, en Chile mandó a destruir los comedores. Sí. In Peru, I understand, they told me that in Peru the state has done a big effort to co-opt them, en to Perú, institutionalize en them. En Perú lo que hace el gobierno es cooptar, hace un gran esfuerzo por institucionalizar estas acciones. Because they are a threat. So on one side, the repression and cooptation, they always go together. Porque sabemos que siempre va junto represión y cooptación. But it's a very important because it is starting from reproduction that you begin to, in fact, connect again, to weave back again a social fabric. Pero en realidad es muy importante entender que es a través de las actividades de reproducción que podemos empezar a tejer y a reconectar la fábrica social, el tejido social. Of course, this situation, it's much, you know, can take place in a much stronger way when you have forms of territorial control. Claro que esto ocurre de manera mucho más fácil y fuerte cuando tenemos medidas de control territorial. Yes, no. And Latin America again is the place more than any other part of the world. I think you know this, where you have in fact areas of territorial control. América Latina es el lugar más importante en el mundo y creo que debemos de saber esto, donde tenemos todavía áreas de control territorial muy muy importantes. Yes, which doesn't mean that these areas are completely autonomous, but they have some degree of territorial control. Si no queremos decir que sean áreas totalmente autónomas, pero tienen bastante, un cierto grado de control territorial. For example, I've spoken with women from the MST movement in Brazil. Por ejemplo, el MST en Brasil. The struggle around the land has also been accompanied by a struggle by women to create communitarian cooperative forms of reproduction. La lucha por la tierra ha estado acompañada de la lucha por las de las mujeres por instituir ahí producción, reproducción comunitaria, cooperativa. For us, in urban areas, para nosotros en las áreas urbanas, and in areas where the social fabric has broken down, y en las áreas donde la fábrica social se ha roto, yeah, it's a big question. How do we organize? Es un gran reto, es una gran pregunta. ¿Cómo nos organizamos? But we have many examples, even in the history of the feminist movement. Pero tenemos muchos ejemplos, incluso en la historia del movimiento feminista. Because there has been throughout the 19th century in particular, porque han existido sobre todo en el siglo XIX a great experimentation, mucha experimentación with the communalization of everyday life, muchas experiencias de comunalización de la vida diaria, right? And for example, in the 20s and 30s, you know, there was a whole attempt to create new forms of habitation, new forms of housing. Por ejemplo, en los años 20 y 30 tenemos muchos proyectos de crear nuevas formas de vivienda. With the collective kitchen, con una cocina colectiva. Where many of the direct material forms of reproduction would not be accomplished in an isolated way, donde muchas de las tareas reproductivas nunca serían cumplidas de manera aislada, right? But they would have be organized, sino que serían organizadas colectivamente. And this require also different types of architecture. Y esto necesita una arquitectura distinta. Implies a struggle over housing, not only to have free housing, to have housing that we can afford, but also housing constructed in a very different way. Implica entonces una lucha por la vivienda en donde no solo queremos una vivienda para poder vivir, sino una arquitectura específica de esa vivienda. And the struggle for collective spaces. Y entonces the struggle for communal collective spaces in the neighborhoods. La lucha por los espacios comunales colectivos en los barrios. And we see also, looking again in many parts of the world, a struggle to rethink the question of child raising. Y también vemos, viendo experiencias en muchos lugares del mundo, luchas para repensar la crianza de los niños. And first of all, procreation, the procreation process. Y además itself, el proceso de procreación en sí mismo. Today there is a big struggle. Interesting struggle is the struggle against the industrialization of procreation. Hoy una de las principales luchas está en contra de la industrialización de la procreación. I don't know about Mexico, but in the United States, you procreate on an assembly line, en una cadena de montaje. Se reproduce cuando te vas al hospital, tu es involucrada, es como una fábrica, en una cadena de montaje. 1, 2, 3, 2 hours each, 2 horas por cada, tu has el bebé, no, cut, callo, cesarean cut, no, sí, está verdaderamente una industrialización completa. La mujer partorice en una posición de toda pasividad, ¿no? Con máquina, todo el cuerpo conectado con máquinas, completamente pasiva, y con el doctor, el cual parece que da la vida, ¿no? Es la figura del doctor hombre, es la figura del donador de la vida. La mujer es simplemente una máquina, un vehículo, ¿no? Que no siempre tener papel en aunque muchas mujeres que han partorido en manera diferente dicen que fue un acto muy creativo, muy interesante, muy, muy transformativo. Bueno, today there is a struggle. Hoy hay una lucha to reclaim que reclama, the process of procreation, reclama el proceso de procreación y de dar a luz. To reclaim it in a way that you can actually live it as a powerful experience in your life, entonces, rather than something that you have to be afraid of. Se reclama entonces el poder experimentarlo como un acto creativo y poderoso, más que algo que tenemos que sufrir o temer. And also as a moment in which you're not isolated from your collectivity. Y también como un momento no aislado del resto de la comunidad. Where you can have the support of the people around you. Un momento donde puedes tener el apoyo de las personas alrededor tuyo. And this is a big struggle. I know in the United States en there's Estados a lot Unidos, of groups. Hay muchísimos grupos trabajando para que esto vuelva a ser así. And the revival of the figure of the partera. Está un gran revival de la figura de la partera. La partera. Sí. Also, big struggle around the question of child raising, ¿no? Y también en relación a la crianza de los niños. It's been a big problem that with the women's movement, the question of child raising has been reduced to the question of daycare centers. Ha sido una gran discusión en el movimiento de las mujeres. Que es un gran problema que en el movimiento de las mujeres la cuestión de la crianza de los niños ha sido reducida al problema de las guarderías. De las guarderías, sí. Y las guarderías mismas han sido reducidas al problema de crear espacios donde poner parquear, ¿cómo se dice? Para estacionar los niños cuando la madre sí vas a trabajar fuera de la casa. Es el beginning of a rethinking of the question of child raising again, not as an individual issue. An issue that concerns only the nuclear family, but as a collective issue. Este es el inicio entonces de replantearse el problema de la crianza de los niños como algo que no compete solo a la familia nuclear, sino a la colectividad. And that is not only a problem of liberating time for women, but it's a problem of what kind of human beings, what kind of new society we want to create, which is. These are two different visions of child raising that are worlds apart. Entonces, no se trata de cómo liberar el tiempo de las mujeres. Que es importante. No quiero disminuir su importancia. ¿Sí? Sino de cómo creamos a los niños. ¿Qué tipo de seres humanos estamos creando? Entonces, se trata de esto lo que está en juego. Yeah. This involves a whole different kind of thinking and a whole different kind of practice. Y esto involucra un pensar y un actuar totalmente distintos. I was in Bolivia and in La Paz. I stayed a couple of weeks with women from this great group called Mujeres Creando in La Paz. Estuve 2 semanas en La Paz, en Bolivia, con Mujeres Creando. And they have a center which is really a model. I was very envious of this center. It's called La Virgen del Deseo. Que tienen un centro maravilloso. La Virgen del Deseo. And they have many things. It's a big women's center with a radio, with a restaurant, un pequeño restaurante, con una galería, con una oficina legal por consejo por los abusos. A una pequeña estancia con los computadores donde enseñan a otras mujeres cómo usar un jornal, el arquivo, hacen muchas cosas, muchas cosas. I talked with the women who were in the galería and I was so impressed by what they were doing because they were looking at the cuidado de los niños in a very different way. Yo platiqué con ellas y quedé muy impresionada porque están mirando la crianza de los niños de una forma muy diferente. Sí, they realize that if they wanted to take care of children, se han dado cuenta de que si quieren cuidar a los niños, they had to figure out a lot about children, about what does it mean? What does a child need? They have to think about sexuality. They have to think about intellectual development. Tienen que pensar muchísimas cosas y tienen que aprender muchas cosas. ¿Qué es un niño? ¿Cómo es el desarrollo sexual y el desarrollo cognitivo de los niños? In what kind? What is the relationship this child has with the family? In what kind of social context they are growing? ¿Qué relación tienen con su familia? ¿En qué contexto social están creciendo? And then they realized that they couldn't take care of the children unless they began a whole set of meetings with the family, with the mothers, with the fathers. Entonces se dieron cuenta de que no podían cuidar a los niños si no tenían reuniones con la familia, con las mamás, con los papás. In other words, to take care of the children, educate the children, they had to educate themselves. En otras palabras, para educar y cuidar a los niños, tenían que educarse a sí mismas. Yeah, the community had to educate itself. La comunidad tiene que educarse a sí misma. And begin to look at the issue of child raising, not as the issue of this family or the issue of people with children, entonces, but as the broad issue. Empezar a ver la crianza y la educación de los niños no como el problema de esta familia o de varias familias, sino como un problema del colectivo. It's the problem of again the creation of a new society. Entonces este de nuevo es estar creando una nueva sociedad. And this to me is extremely important. Y para mí esto es muy muy importante. Another question in another terrain of struggle. By the way, today we are in a smaller group, so I don't particularly care about just only talk. I want to also hear from you, right? So I would encourage you to stop me and tell me what you're thinking as I'm talking. Hoy tenemos un grupo más pequeño, la dinámica es distinta. Yo estoy compartiendo experiencias, pero también quisiera que ustedes hablaran, sí. Y que entonces se sintieran libres de interrumpirme y hablar ustedes. We don't have to wait for the end. No tenemos que esperar al final. You all have experiences. Todos so, tenemos experiencias. You know, Pau. Sí, yo te quería interrumpir desde hace rato. No, porque recientemente en la experiencia de la escuelita zapatista, lo de la crianza de los niños fue una cuestión impresionante. Ah. En una sociedad que ha logrado erradicar, al menos al interior de las comunidades, la explotación y el alcohol, surge la verdadera forma de la crianza de los pueblos indígenas. O sea, los hombres ya no son seres que golpean a sus mujeres y a sus hijos, al contrario, son personas absolutamente tiernos, y bueno, las mujeres también. Y platicando con los compañeros y compañeras que fueron con los que he tenido relación, nadie vio un solo momento de agresión. Y bueno, los niños se pelean con los perros y se pelean entre ellos, pero los papás pues no llegan y órale, sino entienden que es el proceso pues de crecimiento. Sí. Y tampoco les permiten todo, pero no hay gritos, no hay golpes, y además los hombres participan del mismo proceso de la crianza al mismo nivel que las mujeres hoy en día. Claro, también es un proceso en el cual se ha puesto en cuestionamiento muy fuerte el lugar del hombre y el lugar de la mujer en la relación nuclear pero extensa de la comunidad de su continente. O sea, en esto que tú comentas, para mí esa experiencia ha sido fundamental, y no es exclusiva nada más de los zapatistas. Con otros compañeros que son triquis de Oaxaca, en una comunidad que también erradicó el alcohol, he visto exactamente lo mismo. La gente muy cariñosa, que entiende que el niño se está formando, que no es un ser completo en términos sociales, y que por tanto no le puede exigir comportamientos como se le exige a un adulto. Y pues eso no. No, this, I'm very happy to hear this, you know, very happy, because I think that one of the revolutions that we need to fight for is really the transformation of our relationship with children. Yo creo que una de las revoluciones que tenemos que hacer es realmente la relación que tenemos con los niños. Because children in capitalism are treated like little animals. Porque los niños en el capitalismo son tratados como pequeños animales. In fact, many of the historians of the theoretician of social relations, capitalist theoretician through the century, have always advised many 17th, 18th century that children could be beaten. Muchos teóricos sociales nos han referido esta idea de que los niños pueden sí. Y deben quizás ser golpeados. La teoría pedagógica del siglo XVII, Rousseau fue una revolución, porque decía que los niños podían ser comprendidos, ¿no? Pero antes estaba una concepción que los niños podían legítimamente ser penalizados de manera muy brutal, ¿no? Porque los niños eran vistos como sin razón, los sin razón, ¿no? Como las mujeres, mujeres y niños y niñas, ¿no? La sin razón, a un estado mediano entre los animales, la humanidad, los hombres, ¿no? Nunca más, ahora también, la violencia contra los niños se penaliza solamente cuando tú pone en riesgo su vida, pero normalmente es aceptado que se golpean los niños. Esto va erradicado, esto va, está una gran campaña de educación por el respeto de los niños, que la violencia no se va a transmitir de familia, sí. Estaba diciendo, sí. Bueno, yo tenía tres comentarios al respecto. Sí. Yo fui a la escuelita zapatista con mi hijo de 2 años. Ah. Yo me iba a las actividades y mi hijo nunca sintió temor por sus guardianes, jamás, ¿no? Se quedaba jugando alegremente con ellos las horas que nosotros estábamos haciendo nuestras actividades. Ah. Entonces, transmitir eso es importantísimo. Sí. No solamente la educación con los niños de la comunidad, sino que son capaces de transmitir esa seguridad y ese este senso, sí, de seguridad. Ya, fantástico. La segunda, yo actualmente he visto hace 2 semanas una sentencia española de un padre acusado de maltrato a sus hijos, donde la jueza, además de darle la custodia al padre, dice explícitamente, los padres deciden cómo educar. ¿No? Sí, sí. La sí. Tercera cosa, el gran invento y mentira para deshacerse de los niños que fue el déficit de atención. Ah, sí, sí. ¿No? Sí, que siempre sí. Pensó que el déficit sí. De atención es sí, de atención muy importante. Padres, ¿no? Sí, muy sí. Son ellos los que no quieren tener atención a sus hijos. Sí. Ah. Que no entienden que los niños juegan, pelean, brincan, gritan. Y entonces los empastilla, ¿no? Y los empastilla. Ah, ya. Sí, los empastilla. Bueno, y que recién se ha suicidado el inventor sí. Diciendo antes de morirse, o sea, después de 20 años de estar medicando niños. ¿Ah, sí? ¿Que se murió? Y dijo antes de morir 6 meses antes que él se había inventado. Ah. ¿No? Para conseguir otro puesto en la universidad. Ah, wow, ¿qué? Sí. El creador del ¿cómo se llama? De sí. De sí, voy sí, investigar. ¿Tú tenías una pregunta? No, creo que tú, ok. No, muchas gracias, eso es muy importante, sí. Yo tenía un comentario. Sí, no, quiero añadir algo, sí, que I finally came to the conclusion, in fact, you know, that this immense spread of the pills, Prozac, Ritalin, no, this gran empilulamiento de los niños, empastillamiento de los niños, sí, it's part of a whole struggle of parents who cannot take care of the children. They cannot take care of the children, and the only way they know how to deal with these children who have needs that they cannot take care of them, is to give them pills. So the pills are actually now hiding a whole crisis in the relationship between parents and children. Si es que el empastillamiento está hoy ocultando toda una crisis en la relación entre los padres y los niños. Sí. Son padres que no pueden realmente cuidar y atender a sus hijos. Y madres sí. También. Sí, sí. Padres y madres, familias que no se pueden ocupar de los chicos. Sí. And the school is an accomplice. Y la escuela es un la escuela es el cómplice. El mismo con los enseñantes. Lo mismo los maestros. Sí, nella scuola americana alla cafeteria si danno le pillole a los niños, no? Sì, sí, in Lina con la bottiglia delle pillole, delle pastiglie, apri tu bocca, sì, sí, flip the tongue to show that you actually swallowed it, no? Sì, sí, show that you actually swallowed it. Después la lengua para saber que sí te la tomaste. Sí. And all of a sudden, all these kids have all these diseases: deficit attention, depression, hyperactivity. They are depressed, hyperactive. This is the crisis of housework. This is the crisis of the relation between adults and children. Esta es la crisis de la relación entre los adultos y los pequeños, de los niños, y también la crisis del trabajo de la casa. Sí, esto que estamos viendo. In a situation in which the adults are more and more work, los adultos tienen más y más trabajo. Less and less recursos, more and more anxiety, más ansiedad. And they really cannot deal with all the needs the children have. Y no pueden realmente tratar con todas las necesidades de los niños. Yeah. It is a form of violence. The pills are a form of violence. They are violence. Las pastillas son una forma de violencia. Nobody knows what is going to do to the brain of those children. No sabemos qué les va a hacer al cerebro de estos chicos. And the hypocrisy of the institution. La hipocresía de las instituciones. Because they make a war on drugs. Porque hacen la guerra contra las drogas. And by the time they are 10 years old, millions of children are totally drug addicts. Y al mismo tiempo han convertido a niños de 10 años en totales adictos. Sí. Está ahora un mercado de la pastilla ante los niños. Los niños más, como se dice, ingenioso. Saben ahora cómo conjuntar la pastilla, con la que conjunta para sentirte bien, ¿no? Y se la pasan, está todo un mercado de la droga de niños, que todos saben, no es escondido, todos saben, por 10 años ahora están artículos, pero nadie se hace. Esto, sí. No se hace nada. Sí, no se hace nada. Sí. Estaban preguntas, sí. Sí. Las experiencias que comentaste en Chile, Argentina, me gustaría que explicaras más cómo se dio ese cambio en las identidades de las mujeres, en la relación con su sexualidad, con los maridos y esto. Porque ellos, bueno, aunque no conozca estas experiencias que han comentado, igual, yo vengo del País Vasco y conozco. Ah, sí. Hace pueblos ocupados y así, ¿no? Y yo un poco soy reticente, claro que se han dado cosas muy positivas, pero igual sí he visto también que en algunos lugares se sigue manteniendo esa feminización de los cuidados, igual participan un poco más, pero ya es como, ah, qué bien, pero no se ha dado una transformación profunda real, ¿no? Pero, y luego lo de las pastillas, totalmente de acuerdo. Yo de hecho lo conocí de primera mano, una amiga, y tenía que ver con una cuestión también de ser problemática en la escuela y tal, y que ella de hecho siguió tomando estas pastillas porque como eran anfetaminas, le quitaban el hambre y tenía, pues adelgazabas, ¿no? Ah. También es que se juntan muchas cosas. Sí, muy interesante. Yo creo que sí, bueno, concerning the question of, you know, women that have, basically in Chile, Argentina, Peru, created these new forms and how this has changed the relationship among themselves, and also, a number of feminists, have asked, I often receive this question, But really, women were really transformed completely by these activities. En relación a tu pregunta sobre la transformación real de las mujeres en relación a sí mismas y en su relación quizá con los varones en Chile, en Perú, en esto que estamos hablando, muchas veces tengo estas preguntas, sobre todo de feministas que cuestionan, ¿realmente han cambiado las mujeres? They say, but are they really feminists? That's the question. They say, are they really feminists? Y además la pregunta es, ¿pero son feministas? ¿Realmente feministas? And I would say, you see, to me the question I associate, I describe feminism, I conceive of feminism. Yo concibo el feminismo. Sí, as a movement, the struggle against not only the devaluation of women, but the devaluation of the production. Como un movimiento no solo en relación a la devaluación de las mujeres, sino la devaluación de la reproducción. To me, the question, you know, the devaluation of women's work. Is tightly, you know, connected, essentially connected to the devaluation of the productive work. Para mí hay una conexión esencial entre la devaluación de las mujeres y la devaluación de su trabajo y de las tareas de reproducción social. And I do not separate the two. No separo esto. And in this sense, y en este sentido, you know, it seems to me clear that the kind of movements that have developed que los movimientos in Brazil, que se han desarrollado, not only, por ejemplo, en Brasil, in many parts, for example, of Latin America and beyond, de América Latina y de otros lugares, are movements that have really transformed the process of reproduction. Son movimientos que realmente han transformado el proceso de reproducción. I read descriptions of what women do, popular women, grassroots women, proletarian women, you know, in many barrios of the big cities, the peripheries. Conozco, you know, descripciones de lo que hacen las mujeres de los barrios, las mujeres populares en of the Brazilian grandes, cities, por ejemplo, en las ciudades de Brasil, en las periferias. Which describes that on any particular day, if you could look from an helicopter in these peripheries, you will find groups of women moving in groups, going to struggle with the local authorities. Que si, por ejemplo, si pudiéramos ver en un helicóptero las ciudades y veríamos una gran masa de mujeres moviéndose en varios lados para luchar contra las autoridades. To say, no, you have to build this sewer, you have to make this road, this old mud. We want water in this neighborhood. Para pedir agua, para pedir que se mejore un camino. We want to open a school. Queremos abrir una escuela. And a woman who was interviewed, she commented, "Today, to be a good mother, you have to be a woman in struggle." La mujer entrevistada decía, "Hoy para ser una buena madre tienes que ser una mujer luchadora." You cannot struggle because they give you nothing. So if you want to even be the traditional role, you have to struggle. Incluso para mantener tu rol tradicional tienes que luchar, tienes que combatir porque hoy te quitan todo. But of course, in that process, you also transform the traditional role. En ese proceso también se transforma el rol tradicional. Because your traditional role says you should be inside the house. Porque el rol tradicional te mandata, tienes que estar dentro de la casa. Whereas now you're always out. Y ahora siempre tienes que estar afuera. And instead of being alone, you are with other women. Y en vez de estar sola afuera, estás con otras mujeres. And your concept about what it means to be a woman. Y entonces tú piensas qué significa ser mujer. And what it means to reproduce. Y qué significa reproducirse. Is transformed. And eso se transforma. And I think that this is very important, you know, beyond the names and ideologies. Y creo que esto es muy importante más allá de los nombres y las ideologías. Yeah, and clearly, for example, many women who have gone through these processes for the first time, they have shown that for the first time in their life, for example, they raise issues with other women that were taboo, like the question of sexuality. Y por supuesto, mujeres que han hecho este camino por primera vez se dan cuenta y dicen que en este proceso han problematizado temas que antes eran tabú, por ejemplo, la sexualidad. I think it has been another important revolution. Creo que esta es otra revolución importante. On the terrain of reproduction. En el terreno de la reproducción. You know, for women to begin to say, well, sexuality is supposed to be pleasure. Maybe it is pleasure for men, but not for women. Mujeres que dicen la sexualidad debería de ser placer, quizás placer para los hombres, pero no para las mujeres. Yeah, that for women sexuality in most cases is work. Para las mujeres la sexualidad en la mayoría de los casos es trabajo. And in many cases is an obligation. Y en muchos casos una obligación. Because women have not had the power to say no, porque whether in the home or outside the home. Saying no is one of the most difficult things. Porque las mujeres hoy no tienen el poder y la posibilidad de decir no, adentro de la casa y afuera. Decir no para la mujer es una de las cosas más difíciles. And beginning to realize that, which is something very deep. Y empezar a realizar, a darse cuenta de esto, que es algo muy profundo. That men do not have a right, an inborn right to your body. Que los hombres no tienen un derecho natural sobre nuestros cuerpos, de las mujeres. And it's not your inborn duty to please men. Y que no es tu naturaleza darle gusto y placer a los hombres. It's something extremely deep. Es I know the women understand. Yo sé que todas las mujeres entendemos que esto es algo muy muy profundo. Because I know certainly women of my generation had to fight, and it was very very important that we were able. The moment that you come together with other women is the moment, you know, we speak about producing common. You know, when you come together, you begin to speak and put your experiences in common. Mujeres, yo lo conozco, yo sé esto porque mujeres de mi generación, todas hemos vivido esto de que cuando nos juntamos las mujeres, ponemos en común nuestro conocimiento y nuestra experiencia. No, sí. Producimos una comunalidad de nuestra experiencia. And we began to realize y nos empezamos a dar cuenta that this contradiction on the question of sexuality and love, de las contradicciones entre la sexualidad y el well, amor. No. La contradicción que están al interno de la sexualidad y del amor. Las contradicciones internas, sí. Que son publicizadas como los momentos, las actividades, las dimensiones de la vida, que son la más feliz, la más de realización. Y por las mujeres son un sufrimiento continuo. Muchas de ellas, la gran parte de ellas, son un gran sufrimiento. Yo espero que sea diferente, para las nuevas generaciones. Pero para las mujeres de la mi generación fue un gran sufrimiento. Es una gran área de ocultamiento. Entonces, poder decir la sexualidad para las mujeres es parte integrante del trabajo doméstico. You know, yo escribí un artículo en los años 70 donde decía no solamente que lo llaman amor, nosotros los llamamos trabajo no pagado, ma decía también que la frigidez, como se dice, la frigidez es absenteísmo. Es ausentismo. ¿No? Es huelga. Es huelga. Sí. No es una cuestión biológica. No es biológico. No es una cuestión biológico. De rechazo. Es un problema, ¿no? De rechazo. Sí, sí, sí. Entonces, no fue una coincidencia que a partir del movimiento feminista se derrolló un movimiento de trabajadoras del sexo, ¿no? Y que se dejó, ¿no? Se abandonó. Se abandonó. ¿No? El concepto de la puta, ¿no? Que ha servido muchas veces a separar las mujeres, las buenas mujeres, las cativas mujeres, ¿no? Y ver que está un territorio común entre nosotras, y rechazar esta división de la mala y de la buena, ¿no? En alcuno caso, come si dice, invertir, che la trabajadora del sexo è la mujer che que ha obtenido un poco de salario por su trabajo doméstico. Y que la esposa es la cual trabaja sin salario. Sí. Entonces, estos cambios también, ¿no? Entre el movimiento feminista, entre las mujeres que trabajan como prostitutas y las mujeres que trabajan como trabajadora doméstica en la casa, ha sido muy, muy fértil y muy creativo, porque hemos reconocido tan elementos comunes de nuestra vida. Y ante todo, el sentido continuo de autoalienación de nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, que la mujer siempre ve en su cuerpo sobre el mercado, porque el cuerpo ha sido el medio de cambio con el salario, ¿no? Con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra belleza, en todo esto, ha sido la medida de cambio con el salario masculino. Ha sido como la cualificación por poder cualificarse sobre el mercado del matrimonio. Entonces, siempre tú te miras en relación al mercado del matrimonio. Solo si te puede obtener un buen trabajo, que significa un hombre con un poco de dinero, o si tú no puedes lo obtener, ¿no? Esto ha sido inculcada en todas las niñas. Todas las madres te dicen, escucha, ¿no? Vestite bien, ¿no? Ponete un poco de... etcétera. Te prepara, ¿no? Al menos en mi generación, ¿no? Bueno, sí. Sigue igual. Sí. Y a partir de eso, como a partir del análisis del trabajo doméstico, de la reproducción, hemos hecho también un análisis de qué es en general la sexualidad en el capitalismo, ¿no? De qué es en general, no solamente para las mujeres, pero para todos, para los hombres también. No solamente las relaciones de poderes, las relaciones de violencia que permean la sexualidad, sino también la fraude, ¿no? que el tipo de ilusión que es conectado a la sexualidad. Porque hemos hecho análisis que muestran, ¿no? Cómo la sexualidad es vendida a los trabajadores como el momento de su liberación, el sábado sera, ¿no? El sábado sera la tarde, se presume, la noche del sábado se presume, es el momento, ¿no? Porque toda la semana se trabaja, se está sexualidad, es muy rápida, ¿no? Pero está el fin de la semana es vendido como un momento de gran liberación, ¿no? El momento donde tú regresas a tú mismo, donde tú regresas, y regresar significa sobre todo haber las relaciones sexuales, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se descubre que no está, ¿no? Que no es liberatorio. Porque todos saben que en un día se regresa a trabajar, porque es una sexualidad regimentada, ¿no? Que no se puede trabajar todo el día o trabajar toda la semana y después liberarse en las 2, 4, 5 horas que te dan de libertad, ¿no? Que recuperar tu creatividad, recuperar relaciones con otra persona en una manera real, ¿no? Entonces, ¿por qué la sexualidad es tan llena de delusión? Es tan llena de tristeza, ¿no? Que nunca más siempre se espera y nunca más se cumple, ¿no? Yo creo que está muy importante comprender a la frustración que muchos millones de nosotros viven en relaciones a la sexualidad. Y comprender que la sexualidad también ha sido organizada para el capitalismo de acuerdo a espacios y tiempos que la destruyen. Es como el fast food, ¿no? La sexualidad es el equivalente del fast food, ¿no? Sí. Sí, una vez se dice adentro y fuera, ¿no? Sí. Sí. Entonces, yo creo que todo esto debe ser un territorio de reconstrucción. Ma antes de reconstruir es importante comprender, ¿no? Cómo fumo la regimentación que habíamos sufierto, ¿no? Que sufrimos. Que sufrimos, sí. Bueno, ¿sí? Volviendo, escuchándote ahorita y volviendo al ejemplo que daba la compañera y el compañero sobre las escuelas zapatistas, sí. Es muy importante recordar que desde principios de este siglo los zapatistas emprendieron el proyecto de comunicación autónoma. Ah, sí. Y en cada región tenían proyectos distintos, ¿no? Entonces, sí. Estas guardianas y guardianes no son gente que solamente son así, sí, sino sí. Que se han formado sobre un largo, sí, un largo periodo de tiempo. Y que para las mujeres, sí, no es poca cosa que las guardianas, algunas se hayan desplazado a otras comunidades, ¿no? Sí. El hecho de que ya salieran mujeres y que esto no tenga un costo tan alto, lo tiene un costo social, para mí es un avance muy grande, ¿no? Que se sustenta en un proyecto, como lo decíamos el otro día, que tiene una mirada más larga, ¿no? Sí. O sea, es una formación. Es una formación, y las mujeres han peleado dentro del zapatismo también por crear. Que enseña a los niños otras formas de relacionarse, que es ecológica a su comunidad, sí, ¿no? Sí, como le decía el compañero, no es exclusivo de las comunidades zapatistas. Mm. Se me ocurre el proyecto de las mujeres nahuas de la Sierra Norte de Puebla, las de Hualcihuame, que tienen también cooperativas de educación, donde hay primaria, secundaria, kinder para los niños, que retoman pautas culturales de sus comunidades, tienen TEL, cooperativas de producción. O sea, hay como, es todo un entramado, ¿no? De formación, sí, que va desde lo que tú decías, cómo nos relacionamos con las y los niños y cómo se relacionan entre ellos y ellas, ¿no? Sí. Es algo de muy, sí, de un alcance muy largo, y en un periodo de tiempo tan largo, ¿no? Esta es la dimensión revolucionaria del movimiento zapatista, sí, ¿no? Porque han empezado a construir realmente, no solamente con el reclamo de la tierra, ma también con la construcción de clínica, de escuela, con un tipo de escuela diferente, de autoformación, sin jerarquía, ¿no? De un tipo de educación. Y esto me parece que es el gran enseñamiento que se puede hacer. Más es importante que no nace para un día, que no es un proceso que, sí, que está, necesita un largo periodo. Yo creo que es muy importante porque un otro, ok. Another problem that we have. Otro problema que tenemos. Sí, another problem that we have. At least we have, for example, in the U.S. En los Estados Unidos. Is how we judge the success or failure of what we do. ¿Cómo juzgamos el éxito o el fracaso de lo que estamos haciendo? And we have this very concept, quick concept of social change. Porque tenemos este concepto tan rápido de cambio social. You were asking the other day, yes, what is the time of social, yes, change? The, yes, time of social change is slow. Yes. It doesn't happen overnight. Sí, yo estaba posicionando ese tema el otro día. ¿Cuál es el tiempo de la transformación social? Es muy lento. Yeah. No pasa de repente, y tenemos un imaginario del cambio aquí y ahora. Yeah. And many times you don't see. Y muchas veces the result of what you're doing. Muchas veces no vemos el resultado de lo que estamos haciendo. Yeah. And that's why it's also important. Y por eso es importante. That when we speak of social change, of social transformation, que cuando hablamos de la transformación social, del cambio social, we think of something that has to happen every day. Tenemos que pensar en algo que pasa diario, todos los días. And in a way, we think of something that every day gives us more joy, more power, more creativity, not just more work. If it's only more work, then it's a problem. Then there is a problem. Tenemos que pensarlo como algo que nos da cada día un poco más de placer, un poco más de alegría, de gusto. No solo un poco más de trabajo. Si solamente nos da un poco más de trabajo, algo no está bien. One of the great dangers that all activists, people who do revolutionary encounter, is that the work of the revolution becomes alienated labor. Uno de los principales problemas de los revolucionarios, de los activistas que se dedican a hacer la revolución, es que ese trabajo se convierte en un trabajo alienado. Sí. Oh, another meeting. Oh. When you say, oh, another meeting. Ay, otra reunión. Sí. Cuando decimos eso, hay que renunciar. Sí, sí, sí. Yo quería hacer un comentario. Sí. Quería regresar a la idea esta de... de por qué es tan impensable, por qué es tan difícil pensar una modernidad no capitalista. Y introduzco el tema de una modernidad no capitalista. Y quisiera plantear aquí esto que tú dijiste, de que hay muchas de las cosas que ya son parte de nuestra vida cotidiana, el celular, la computadora, que toda esta idea como de hoy la vida es así, rápido nos comunicamos, el tiempo es tan veloz, que no podrían ser sostenibles si enfrentáramos una transformación radical, ¿sí? Si realmente pensáramos que trabajamos para la reproducción de la vida, entonces hay muchas cosas que no trabajan para esa reproducción, aunque nos den una vida más cómoda. Entonces, esa contradicción de una tecnología que hoy es commodities, y cosas que no que estamos ya acostumbrados a ello y que sin embargo habría que cambiarla, cómo esto es impensable incluso desde un tú lo decías, desde una cierta criticidad marxista, ¿no? Porque hemos llegado a un punto de desarrollo que nos permite tener todo esto, pero hay muchísima gente que vive sin estos aditamentos y sin estas comodidades, ¿no? Y vive bien. Entonces, o sea, ¿cómo manejar en Mexico City es una tortura. Cotidiano. Sí, exacto. Lo primero de evitar es el coche. ¿No? Sí, la cantidad de horas que se pierde, ¿no? Inhalando contaminación, veneno, ¿eh? Sí, pero exacto. Mira, Kiomar lo pone bien, ¿no? El auto, ya, todo el mundo, porque además habría alternativas. Está rico andar en bicicleta, bueno. Pero, ¿qué hace? ¿El celular? ¿Estamos dispuestos a dejar de usar el celular? Yo vivo bien sin celular. Sí. O la computadora. Yo creo que ahí nos encontramos con una... Hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Colectivamente. Las cámaras han estado implicando también extracción de minerales. Exacto, sí. Exacto. Mucho moldeado. Sí, sí. No, es una pregunta fundamental, ¿no? Quiero complicar con una deriva que nosotros traemos de hace tiempo, que es, ¿puede haber una modernidad no capitalista? Uh-huh. Entonces, ¿cómo definimos la modernidad? ¿Y cómo podría ser esa modernidad alternativa? Escucha, a mí la palabra modernidad no me gusta. Okay. Es primera cosa, yo no la uso nunca más. La uso solamente en lo contexto en que otro usa la palabra modernidad, ¿no? Porque yo prefiero hablar de relaciones capitalísticas, ¿no? La palabra modernidad fue introducida en el siglo 17, ¿no? La pelea entre los modernos. Entonces, hablaban en el siglo XVII de modernos y de clásicos, ¿no? Entonces, modernidad es una palabra para mí muy vaga, muy ambigua. Muy ambigua. No me, sí, que se, ¿cómo se dice? Tends to create a lot of confusion. Tiende a crear grandes confusiones. Sí, sí, sí. And I prefer to speak always with reference to particular social system, particular social relations. Y yo prefiero siempre hablar en relación a relaciones sociales particulares y sistemas sociales particulares. And I am really in a, I've been in polemic with the postmodern conception of the world. Y estoy en polémica con la postura postmoderna y su concepción del which mundo. Which has shifted from the question of capitalism to the question of modernity. Que justamente hizo este movimiento de la centralidad de el capitalismo a la modernidad. Because the framework of modernity does not allow you to speak of exploitation. Porque el enmarcar la cuestión en la modernidad no te permite hablar de explotación. Does not allow you to speak actually of how work exploitation is organized. No te permite hablar de cómo se organiza el trabajo en la sociedad. And the transformation of the forms of exploitation, you know, over the different centuries of capitalist development. Y la transformación de estos sistemas de explotación a lo largo del desarrollo del capitalismo. But the question that you were asking, that fundamental, is one of the fundamental questions, because I believe that capitalism does not win and dominate any longer or ever only by force, but it also dominates by mechanism of legitimation and above all by, you know, internalization, our internalization. Pero la pregunta que estábamos poniendo antes es fundamental, porque yo creo que el capitalismo no gana solo por la fuerza, o mayormente por la fuerza, sino por la interiorización de ciertas cuestiones. And I think the question of technology is very central. Today is one of the central questions, because in my view, I always say that capitalism has won at least a century of domination with the computer and with the cell phone. Yo pienso que la tecnología es fundamental en esto, porque yo pienso que la manera mayor de dominación del capitalismo es a través de la computadora y el... Okay, el capitalismo ha ganado una batalla. Al menos un siglo de sobrevivencia a la medida del computer, del cell phone, ¿no? Porque ha absorbido tanta de la energía y de los deseos de la humanidad con este instrumento, con esta magia de la tecnología, ¿no? Que habrían podido ser dedicado a otras cosas y han servido como momento de legitimación. Aunque todo sabe que el capitalismo no es un buen sistema, que nuestra vida es terrible, que está hambre en el mundo, que la hambre crece, que está con la contaminación, que van a destruir nuestra foresta, nuestro mar, nuestro aire. Bueno, aunque sabemos todo esto, al mismo tiempo está esta fascinación con los productos de la tecnología capitalística. Y yo creo que es necesario todo un proceso de crítica teórica, crítica ideológica, crítica práctica de esta tecnología, de comprender. Yo creo que es necesario un proceso de crítica muy largo, amplio, que debe empezar a reconstruir lo que ha sido la historia de la tecnología dentro del capitalismo, de su principio, de su inicio, no solamente a partir de ahora, qué papel ha avuto el desarrollo tecnológico, qué ha significado, qué ha sido en la historia del capitalismo y en la historia de la transformación de nuestra vida, el papel de la tecnología. Como primera cosa, me parece muy, muy importante demistificar el asunto que el capitalismo ha producido un gran salto de conciencia y de empoderamiento de la humanidad a respecto de su capacidad de reportarse al mundo, relacionarse. De relacionarse al mundo. Yo creo que es muy importante regresar al inicio, al principio de la sociedad capitalística y a ver cómo se construyó el capitalismo. Si facciamo questo, si hacemos esto, si hacemos esto, podemos ver, por ejemplo, que el capitalismo, ante todo, se construyó, se afirmó sobre una masiva destrucción de conciencia, una masiva destrucción de culturas. Siglos en siglos de culturas precapitalistas fueron destruidas. Concepción de la vida, filosofías, conciencia científica, lenguas, sí. Y esta destrucción continua, todos los días perdimos una otra lengua. Toda la vez que perdimos una lengua, perdimos una concepción del mundo, perdimos creatividad, perdimos conciencia, ¿no? Yo creo que es importante no olvidárselo, ¿no? Ah, tú habías, sí.